palabras cuando dices yo te quiero. De tu boca, de tu cuerpo y de tu pelo. Miedo del fracaso, de que vuelvas a tus brazos. Este miedo me condena a sufrir. Y ya no puedo continuar con este amor que no es sincero. Mira mis ojos como lloran en silencio. Sufro cuando pienso en ti. Somos como yo.